cuántas cosas tenemos en casa que no usamos, seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Del 16 al 19 de marzo ven a celebrar con tu familia el Día del Padre en el restaurante Los Arcos de Quejana. Siéntete especial disfrutando de la buena mesa con la mejor compañía y además recibirás un regalo especial. Haz tu reserva en el teléfono 945-399-320 o por mail en info@arcosdequejana.com. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pues ciertamente mañana espléndida es la que tenemos, por lo menos vemos sol a través de las ventanas de nuestro estudio. La temperatura en el exterior en torno a los 13-14 grados. Parece que asoma ya la primavera. Y si bien los árboles ya hace tiempo que están dando síntomas de eso precisamente, de la llegada. Mucho sea en flor. Luis Bill será el encargado de la realización del videoclip que anuncia la edición de este año del Árabe Óscaras. Así lo ha anunciado en su Facebook. La canción dice que estará, entre otros, Alex Sardui de Gatibu, Miquel Márquez y algún miembro de Kensaspi. Y etcétera. Por lo que a él le toca, dice que tendrá que meterse en una dirección comercial, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, ya que se trata de llegar a todo tipo de gente en un audiovisual festivo, reivindicativo, bailable y con mucha alegría. Y llega la Corrica, además de los actos de la Corrica Cultural, que se vienen celebrando por todos los pueblos, llega de madrugada, tanto a Murrio como al audio. En el audio, precisamente hoy día 19 a las 3 y media de la tarde, hay previsto en la Plaza Alday actividad la Corrica Txikia Munduan Berbena, y a las 7 y media de la tarde en el espacio de Basalarrina Diaporama Undugiro con Asier Otamendi. Recordamos que el próximo día 24 se va a celebrar en Amurrio la 24ª edición de la Feria de Fósiles y Minerales de Amurrio. También en Amurrio les recordamos que hasta el día 24 de marzo está abierta en La Casona la exposición La Mujer, una de las actividades encuadradas dentro de, enmarcadas dentro del Día de Internacional de las Mujeres que se ha venido celebrando en Amurrio. El próximo domingo, día 24, tendrá lugar en Ocondo la Feria del Caserío. Ya está todo listo y preparado para que el entorno del lugar donde se celebra esta feria resulte atractivo y acuda pues mucha gente, como siempre, como todos los años. Previamente antes, el sábado, van a celebrar el Día del Árbol. Les invitan a que participen en estas actividades desde Ocondo. Luego hablaremos de ellas. Suerte de escucharla tan cerca, y es que yo la tengo aquí al lado, no la tengo por teléfono. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Como siempre. Bueno, se escucha de otra forma, ¿a que sí? Sí. Bueno, no sé si ya lo percibe, pero claro. Bueno, aquí estoy con mis cascos y bueno, parezco una locutora de radio de profesional. Bueno, ya ha venido para contarnos una iniciativa que de la que ustedes ya seguramente tienen alguna referencia, porque quieren comenzar el próximo sábado 6 de abril, pues la andadura de un mercado de segunda mano. Sí. Y bueno, pues quieren, evidentemente, pues que participe todo el mundo que tenga algún interés, alguna pieza, bueno, no digamos de ya de... Bueno, de artesanía también puede ser, ¿eh? Sí, sí. Pues aquello de, no sé, a veces nos sobran cosas en casa. Tenemos almacenados, pues, muchas cosas. Y a veces incluso no nos damos cuenta si tenemos sitio y espacio. Pero si tenemos poco espacio, pues, ¿qué hacemos con ello? A veces incluso, pues, no sé, deshacernos de forma así, pues, al contenedor. Y no nos damos cuenta que eso nos... Pues a alguien le puede servir, ¿verdad, Ana? Bueno, incluso te voy a decir que igual necesitar algo en casa, a mí me ha pasado, y no acordarte que tienes algo en ese almacén o en ese camarote y ir a comprarlo de nuevo. Y luego un día vas a revolver al camarote y dices, ¡ay va, pero si tenía esto aquí! O sea, que como somos un poco desordenados al guardar las cosas... Sí. Oye, luego... hay que hacer un listado de cosas que tenemos en casa, ¿no? O sea, a veces pues necesito un poco de Loctite. Pues tendré Loctite, o no tendré. Pues yo creo que compré alguna vez, ¿no? Claro, claro. Somos un poco desordenados, sí. Sobre todo los camarotes y los garajes, las lonjas. Bueno, es increíble. Bueno, este mercado de segunda mano va a ser para personas... Pues sí, particulares. Particulares. Sí. Y va a comenzar el 6 de abril, va a ser los primeros sábados. Sí, de cada de mes. De cada mes. Sí. Sí, porque vamos a hacerlo como algo que a la gente le dé tiempo a vender sus cosas y luego volver otra vez a decir, bueno, pues este mes voy a llevar la ropa. O el siguiente mes voy a llevar juguetes o libros. Para no llevar allí de todo, porque a veces no tenemos ni sitio ni nos acordamos dónde lo tenemos, ¿no? Entonces es más interesante una vez al mes y así pues crea esa expectativa, qué habrá, qué no habrá, voy a ir y voy a vender algo de lo que tengo por allí, porque lo que decimos, está todo metido en los armarios, no tenemos sitio y hay gente que le puede hacer falta, y por un módico precio, que es lo interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, que estos mercadillos de estos mercados o mercadillos de segunda mano, pues existen en muchos lugares, en muchos sitios, además con mucho éxito. Sí, sí. Y bueno, no sé, aquí qué es lo que puede pasar, ¿no? Si realmente, bueno, pues vamos a dar ese paso, si... Por cierto, ¿yo puedo llevar mis cosas y dejarlas ahí en una mesa o tengo que estar presente con ellas? Pues hombre, es parte obligatoria, digamos. Estar allí. Estar allí, sí. Puedes estar una hora, dos horas o toda la mañana, que será de 9:30 a 1:30, hasta que vendas tu producto. Y hay que estar allí porque tienes que explicar lo que vale, para lo que sirve. Pues bueno, una serie de explicaciones que habrá gente que le interese. Bueno, cosas que funcionen, claro, que no sean de estas que, bueno, ya se han roto y voy a ver si las vendo por algún... No, tienen que estar funcionando, ser útiles para otra persona. Sí, yo digo que sean cosas que uno mismo compraría en otro sitio, para uno mismo, que no sea algo ya como decir, bueno, lo voy a tirar a la basura, pero voy a ver si me dan algo. No, tiene que ser cosas decentes, dignas de estar en el mercadillo de segunda mano. Bueno, van a estar en un entorno muy agradable porque allí hay calorcito, hay música y hay buen rollo, que se suele decir. La verdad es que uno cuando entra allí se siente muy a gusto. Sí. Además de aprovechar para hacer las compras del día siguiente, ya que es sábado, pues bueno, pasar la mañana y bueno, y quién sabe si hacer algún amigo más, ¿no? Sí, sí, no, está claro que es un sitio donde vamos a estar cercanos. Que hoy todas las cosas se hacen por WhatsApp, se hacen por teléfono, por internet. Bueno, pues es un sitio donde poder ir, charlar con los demás, ver curiosidades pues de las cosas que lleva la gente y bueno, pues de animarse y tratar de ser un poco social. Oye, Ana, ¿y cómo se puede, qué es lo que hay que hacer para, no sé, si yo quiero participar y tengo alguna cosa que vender o, pues, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna solicitud? ¿Rellenar algún papel o alguna cosa? Algo. A ver, se puede ir allí y hablar con cualquiera de los puestos que estamos en el mercado y decir que vas a ir, dejar tu teléfono pues para ponernos en contacto con él, y luego es más que nada pues para poner en un lugar a cada persona, ¿no? De las que vaya a ir, y poner los espacios, digamos, las mesas. Todos, sí. Sí, y si se apunta mucha gente, pues para decir, bueno, pues tenemos sitio para 20 y se han apuntado pues 30, pues para poner en la cola, digamos, a la gente y derivarla al mes siguiente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y si por ejemplo nos escucha alguien de fuera que no está aquí en Llodio precisamente y dice, bueno, pues me interesaría acercarme los primeros sábados de cada mes y participar en este mercado de segunda mano. Sí. ¿Hay algún teléfono también donde poder comunicar? Sí, vamos a dar el teléfono, aunque luego lo pueden oír más tarde también en los anuncios. Uh-huh. O bueno, pues llamarme a mí al local o llamarte a ti. El teléfono es el 664-583-449 y preguntar por Jessy. Uh-huh. 664-583-449. Eso preguntar es. Por Jessy. Sí. Uh-huh. Entonces ella les cogerá los datos y bueno, les volveremos a llamar para decirles el número del puesto que tienen. Bueno, pues nada, vayan haciendo ya. O ir haciendo una lista de todo lo que tenemos por ahí en guardado. ¿Eh? Sí, pues vamos a dar algún ejemplo. Pues pueden ser libros, ropa, juguetes, una radio que no utilices, bisutería, en fin, todo lo que se quiera, ¿eh? Todo lo que se quiera. Sí, sí. Bueno, ya solo faltaba, pues eso, exponer ahí y pues yo tengo tiempo. Sí, también puede ser. Puedo vender mi tiempo también. Sí, sí, sí, allí podemos entablar cualquier cosa que se nos ocurra, ¿eh? El tiempo, cambiarlo con otra persona, cambiar labores de pues qué sé yo, necesito que me pasen la hierba al jardín y no tengo tiempo. Sí, eso digo yo, tiempo claro. Es para hacer cosas, por ejemplo, eso no sé, cortar el césped del jardín o pasear el perro, ¿no? Eso es, entonces otra persona que esté interesada, tenga un grifo roto, yo qué sé, mil cosas, uh-huh. Lo que se nos ocurra. Lo importante es ir con iniciativa y con ilusión y el poder empezar a imaginarnos cosas diferentes que hasta ahora no hacíamos, ¿eh? Uh-huh. Estamos un poco a veces reacios y hay que, los tiempos que corren, hay que poner la imaginación al poder y echar para adelante, como sea. Pues eso. Bueno, pues el mercado de segunda mano que se pone en marcha a partir del día 6 de abril en la Plaza del Mercado Alberto Acero, de 9:30 a 1:30. De 9:30 a 1:30, solo los primeros sábados de cada mes. De cada mes, sí. A partir del día 6 de abril. Sí. Y bueno, que piensen dos veces antes de tirar sus cosas. Eso es. Pues ya lo he dicho, Ana. Antes de tirar, primero, a ver, ¿esto puede servir a alguien? Pues bueno, a lo mejor si no puede ir usted a ese mercado de segunda mano, igual va alguien conocido o alguna otra persona que puede llevarlo y bueno, pues le puede servir a otra persona, ¿eh? Eso es. Así de claro y de simple y de sencillo. Y además, si funciona en otros lugares, ¿por qué no va a funcionar aquí? Sí, sí, está claro. Tenemos el espacio, tenemos el tiempo, pues bueno, vamos a utilizarlo. Exactamente. Bueno, pues nada, si quieren más información nos llaman y si no ya repetiremos el teléfono para que aquellas personas que tengan interés pues puedan hablar con Jessy y apuntarse. Muy bien. Pues Ana Larrazábal, nuestra es. Ana de los miércoles y los viernes. Gracias por venir. Pues de nada. Hasta luego. Gracias a vosotros por recibirme. Agur. Agur a todos, agur. Esta semana, el miércoles día 20, este miércoles y el viernes día 22, se va a hacer una exposición pública de un nuevo mapa toponímico, en este caso de la cuadrilla de Ayala, allí donde habitamos. Félix Moguruza, egunón. Vaya, egunón. Bueno, la cuadrilla de Ayala, este lugar donde habitamos y que no sé si todo el mundo sabe exactamente qué es y de qué va, ¿no? Porque... Esto va a ser un poco la suma de todos los mapas anteriores que hay, en los cuales se ha hecho una gran criba, ¿no? Una limpieza muy grande, porque no se puede, por su escala, no se pueden roturar todos, ni siquiera la mitad de los topónimos, ¿no? Entonces ha seleccionado un poco, pues con una visión de la referencialidad de estos topónimos, más que la importancia casi, incluso la validez lingüística que pueda tener, se ha hecho como una limpieza que tiene bastante de subjetivo, con lo contrario a lo que se ha hecho con otros mapas, ¿no? Que se intentaba reflejar todo. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que un caserío que está en un enclave, por ejemplo, en medio del monte, sí que tiene importancia como referencia bastante más que la que puedan tener 5 o 6 caseríos que estén en el centro del pueblo, que cada uno tenga su nombre, ¿no? En ese caso no se han rotulado porque es imposible, pero sí esos que están apartados en el monte, incluso habiendo desaparecido, ¿no? Porque sí que tiene importancia. Y con todo ello, pues se pretende dar pues una especie de suma general de lo que es toda la cuadrilla esta Ayala, y que empecemos a creer o a identificar siquiera visualmente, estoy pensando un poco en los chavales de la escuela y así, lo que es la cuadrilla de Ayala, ¿no? Porque es una caperuza ahí que nos han puesto encima, un sombrero que nos han puesto, pero que nos resulta extraño, ¿no? Cuando nosotros vamos con ese sombrero por la calle nos sentimos hasta extraños con ellos, porque no nos identificamos. Y de hecho ninguno de Ocondo se identifica con Archiniega, ni Archiniega con Barambio, por así decirlo, ¿no? Dentro del municipio de Amurrio. Entonces, y sin embargo, pues vemos un mapa de Europa y lo identificamos, o de Euskal Herria, o de la península ibérica, o lo que sea, y seguida por la forma lo identificamos, ¿no? Pero no tenemos ni idea de cómo es nuestra cuadrilla. Y entonces se decidió desde la cuadrilla, aprovechando estas subvenciones que hay del gobierno vasco para hacer estos mapas de papel, pues solicitar esa ayuda, se le concedió, y se quiere hacer este mapa de la cuadrilla con esa visión general, y que nos demos un poco cuenta de lo que es las dimensiones de nuestro territorio este, ¿no? Que tiene curiosidades porque son pueblos muy, y eso nos ha generado a la hora de hacer el mapa, pues una serie de problemas, además de cómo plantearlo, ¿no? Porque es totalmente la forma en que se ha generado ese municipio. Por ejemplo, en Archiniega no tiene nada que ver con lo que ha sido, pues, el Llodio y Oquendo, por ejemplo, ¿no? Que han tendido más hacia el sistema vizcaíno. Hay mucha más dispersión de la población que en Ayala, por supuesto. Tiene muchos más enclaves o pequeñas aldeas o caserías también, que hace que se llene más de nombres la zona esta. O sea, no es la misma densidad de toponimia en un sitio que en otro. Y luego, pues es una zona muy descompensada, además, porque, por ejemplo, en el caso de Yodio, que acabo de citar ahora, tenemos que tener en cuenta que ahí vive el 55% de la población de la cuadrilla, o sea, más de la mitad, pero sin embargo ocupa un poco más del 10% del territorio. Está totalmente descompensado, ¿no? Luego, sin embargo, hay grandes extensiones con muy poca población. Y con este sistema, por ejemplo, pues en Ayala, que tiene 24 pueblos dentro del municipio, ¿no? Que es algo que no se concibe aquí en la mentalidad de Llodio de Oquendo, ¿no? Pero Oquendo, a su vez, tiene esos dos distritos históricos que son Ocondo Goyena y Ocondo Ibarra, ¿no? Que luego se ha dicho como el Valle siempre también, que también hay que reflejarlo en el mapa. Es un pequeño batiburrillo y hemos intentado, pues, salir con dignidad y con cierta elegancia en el mapa y reflejar todo ese tema histórico. Y como suele ser habitual, además, en la parte trasera del mapa se ha aprovechado también en los huecos que deja, bueno, va una foto aérea de toda la cuadrilla de Ayala, dividido con los 5 municipios, y se ha intentado aprovechar esos huecos que existen ahí, pues para hablar un poco de los 5 municipios estos, de la cuadrilla y de lo que fue la tierra histórica de Ayala, ¿no? El territorio que llegó a ser incluso provincia, ¿no? Que tampoco conocemos, y tenemos todos una mezcla en la cabeza, o incluso cómo se incorpora Rastaria, ¿no? En el 76, y Lezama, que han sido pueblos también, municipios muy fuertes. Todo eso se intenta explicar dentro de esas pequeñas anotaciones, pues para que los chavales, volvemos una vez más, y los mayores, ahora, por supuesto, cuando necesitemos una referencia de todo esto que ahora llamamos cuadrilla de Ayala, que tengamos una referencia de cómo ha surgido cada uno de esos pueblos, o lo de Archiniega, por ejemplo, ¿no? Que todo el enclave de la villa con sus pedanías, pues no formaba parte de la tierra de Ayala, y hacía una especie de isla, ¿no? Pero todo lo de su alrededor sí que dependía del señor de Ayala, ¿no? Aquello que se juntaba en las juntas de Sarauve. Pero no la villa, ¿no? Que es la única villa medieval que tenemos en la comarca. Ya te digo, es una cosa muy bastante compleja, y en esos pequeños brochazos de historia hemos intentado dar la explicación a cómo es cada uno de estos, de dónde surge lo de las cuadrillas, porque la cuadrilla no es moderna, tampoco existió anteriormente. Pero en aquella ocasión anterior se incluía incluso Urkabustai, ¿no? Con Izarra y con Oyardo y todos estos, Uzquiano y todos esos pueblos. Hacemos unas pequeñas pinceladas, pues para que sirva de ayuda, pues como un pequeño blog de notas para que quiera saber algo más de todo esto. Luego ya se puede profundizar cada uno por su cuenta, pero... Bueno, lo importante que es que todos participemos, claro, porque si se va a hacer una exposición pública es por algo, supongo, antes de la, vamos, previa a la impresión, ¿no?, del mapa. Eso es, yo creo que esto es una cura de salud, ¿no? Ya todos los mapas han pasado por exposiciones públicas varias, además en cada uno de los municipios. Y de hecho, pues con todo lo que se ha hecho no ha habido ninguna queja. Que yo sepa, por ejemplo, no ha habido ninguna cosa que esté equivocada, lo que sea, ni el de Ayala, ni el de Ocondo, ni el de Llodio, nada de esto. El de Amurrio se ha hecho hace poco también. pero como sí que se han eliminado ciertos topónimos y así, pues no está mal que siempre haya la visión de la gente, porque a veces, claro, la cabeza llega hasta donde llega, ¿no? Y los ojos llegan hasta donde llegan. Y alguna persona que vaya allí, que irán, porque estas levantas siempre de cierta pasión, pues sí te va a decir, pues yo creo que esto es mejor que no sé qué, pues esto plantéalo, o incluso si ha habido algún error, ¿eh? Pues ha habido algún error, yo creo que esto tienes que ponerlo de esta manera, hombre, esas aportaciones, porque no existe nadie que conozca la toponimia de la cuadrilla de Ayala, ¿no? Ni siquiera de un municipio, eso no da la cabeza para tanto, no puedes conocer todos los topónimos. Tienes que hacer un poco de calculadora, nuestra labor, los que recogemos la toponimia, hacemos la labor de calculadora, ¿no? Y vamos sumando lo que nos da cada una de las personas, ¿no? Le pedimos prestado esos topónimos, déjamelos un momento, que los voy a poner bonito y ya te los devuelvo luego. Pero no los vamos a tener nosotros dentro, porque es imposible, ¿no? Aquí hay, no sé cuál será el número de topónimos, pero serán una burrada de ellos, más los que ha habido que eliminar, que también, pues la verdad es que duele tener que eliminar un topónimo de un mapa, porque claro, parece que lo estás casi casi condenando a la muerte, ¿no? Pero bueno, todos ellos, en cualquier caso, que quieran más detalle, tienen los mapas de cada uno de los municipios, que lo puede pedir en los ayuntamientos correspondientes, y esperemos que con esto, pues, que tengamos esa visión de la cuadrilla. A una escala, como decimos, 1.33.000, y en un tamaño más grande del permitido, con un permiso especial por el Gobierno Vasco, porque es gigante, la cuadrilla de Ayala es gigante, ¿no? Como solamente tenemos que tener en cuenta que de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, solamente el de Ayala es el tercero más grande ya, de todos esos 251 ocupa el tercer puesto. Si a eso lo añadimos el de Amurrio, por ejemplo, que es muy grande, y luego Archiniega, Laudio y Ocondo, pues cogemos un volumen bastante grande y tenemos que tener en cuenta que lo que es un kilómetro van a ser 3 centímetros en el mapa. O sea que hay veces que estás rotulando el nombre de una fuente, que es un lugar puntual, pero si lo extrapolásemos lo que estamos viendo en el mapa, con ese nombre, y Iturribarría, por ejemplo, va a parecer que la fuente mide 700 metros, ¿no? Claro. Y no es eso, entonces hay que hacer un poco de encaje de bolillos, pero bueno, esperemos que luego a la gente le guste, porque va a ser una herramienta buena. ¿Y para cuándo se prevé que tengamos ese mapa ya listo, impreso? ¿O pues, no hay datos todavía? ¿No hay pues no fecha? Sé todavía, porque yo esos temas no me encargo, lo que es la impresión así, pero bueno, pero en abril en cualquier caso, ¿eh? En abril me imagino que sí, o principios de mayo, pues, en función de que haya algún problema, alguna cosa así, pero no tiene que haber ninguno. Y para todo esto, pues se va a hacer esta exposición pública para que pase la gente, pase un ratillo y si quiere, van a ser esta misma semana, el miércoles y el viernes, días 20 y 22, de 6:30 a 8. Y va a ser en el Respaldiza, en lo que es el salón este de charlas que tiene el ayuntamiento ahí, la parte de abajo. Que todo, bueno, la gente va a conocer, si no, ahí estaremos todos, que se verá enseguida. Y animamos a la gente, que ya sabemos que cuesta moverse, y cuando es tu pueblo te arrimas, pero si tienes que coger el coche para ir hasta al pueblo de la Laura, pues, sí, pues va a costar, cuesta, ¿no? Un poco más. Pero les animamos a la gente para que vayan, y que luego, por supuesto, cada uno de los ayuntamientos también tiene la prueba esta, ¿eh? También tiene para que como ayuntamiento también, o con sus trabajadores municipales, o con la gente interesada, pueda aportar algo más o hacer alguna sugerencia, alguna cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el mapa de la cuadrilla de Ayala, que ya se prepara y estará listo para esta primavera. Y lo dicho, días miércoles 20 y viernes 22. De 6:30 a 8 de la tarde. Eso es. Así que acudan, que es interesante, es importante. Félix Muguruza, como siempre, muy amable por atendernos. Qué ricasco. Muy bien, qué ricasco, soy. Bueno, los de la cosecha del 44, que se reúnen el día 6 de abril, sábado, y quieren que alguno más se apunte al carro. Joseba Lorriaga, ¿qué tal? Pues de momento un poco flojilla la cosa, no sé qué pasa. Sobre todo las chicas de aquellos años, no sé si todavía tienen algo de cuando iban a las monjas y no se atreven, pero bueno, es que las chicas se han apuntado todavía pocas. Yo les animo a que se apunten porque, oye, va a ser un día inmemorable porque, claro, memorable a tope, porque hay muchos y muchas que no nos hemos visto en muchos años. Vamos a recordar muchas cosas de aquellos tiempos que fueron buenos, yo creo, para mí y para todos, bastante buenos. Y a ver si podemos comentar de unas cuantas cosas. La nostalgia también, Cuando se recuerdan cosas buenas y bonitas, pues bueno, es agradable. Por supuesto, no siempre vamos a estar hablando de lo mismo, de lo del raca-raca de todos los días. Bueno, pues está bien juntarse y hoy está, además, parece que se está poniendo como muy de moda, ¿no? Las cosechas estas del 44, del 40 y tantos, del fin, reunirse y hablar, pues de un poquito de la historia del pasado y recordar viejos tiempos, ¿no? Sí, pues de los nuevos ya sabemos, hay que comentar también la crisis y por eso hemos puesto un menú lo más posible para que nadie tenga problemas, que el menú es de 25 euros, que es un menú del día un poco eso, pero bueno, uh-huh. Hemos contactado con el estador del hotel... Vais a hacerlo en el Fuentesila. Hotel Fuentesila, y parece que se están portando bien y me han dado un precio muy asequible, uh-huh, para que todo el mundo pueda venir. Bueno. Y lo que decías de la nostalgia, pues, hombre, recordaremos cosas bonitas. Yo me acuerdo que los de Gardea, pues íbamos a bañarnos a la presa Camino. Jope. Los de Llodio, la mayoría, más o menos, íbamos a Saño. No sabíamos nadar, la mayoría, pero aunque tragábamos agua, el agua era limpia y no nos pasaba nada. Entonces no nos daba ni un dolor de tripas, estábamos muy contentos. Y ahora pues los tiempos han cambiado, pero bueno, ahí estamos. Bueno, ahora ya cualquiera se baña en el río. De momento no es muy aconsejable. Se te pela la piel. Por eso. Bueno, pues es importante verse, reunirse, juntarse e intercambiar un poquito, pues bueno, pues en fin, la experiencia de la vida, ¿no? Que van pasando los años y bueno, pues de vez en cuando se gusta juntarse en una buena mesa. Sí, sí, cómo no. Yo sé que hay chicos y chicas que no viven en Llodio, porque cada uno se ha buscado la vida como ha podido o como le ha venido. Y claro, el problema que tenemos, como es el primer año, es que no se enteren. Mm. Y estamos haciendo a ver cómo es posible, por eso estamos aquí en la radio. Difundir un poquito por todas las partes, sí, ¿no? Por eso Arceli me ha invitado aquí a la radio, a que pueda dar más alcance a ver si la gente se entera y conseguimos, bueno, que estemos los máximos posibles. Sí, sí, a ver si los y las nacidas en el 44. A ver si se animan. Y el sábado 6 de abril, pues se junta un buen puñado de gente. Y bueno, oye, para apuntarse, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede hacer? Bien, coger lápiz y papel. Eso es. Porque el bolígrafo algunas veces no escribe. Si alguien ahí interesado, además lo habéis publicado también, me ha parecido verlo en el Swing, ¿verdad? Sí, en el Swing está, en el Swing está. Me ha parecido verlo en el Swing, sí. Para apuntarse, uh-huh, hay que hacer lo siguiente. Hay que ingresar 25 euros en la Caja Laboral Popular, en una cuenta que he abierto para el efecto. Y el número de cuenta es muy importante darles, para que no haya confusión, me dijeron los de la caja. Entonces, en la puerta donde está el cajero automático, hay puesto un anuncio del número de cuenta, del día, de la hora y de todo. Uh-huh. De todas formas es el día 6 de abril, de a las 2:30, 2:30, 3, en el Hotel Fuentesila. Para el que igual, porque bueno, este hotel como está un poquitín hacia Gardea, igual no sabe, pues está enfrente, este hotel está enfrente de la residencia, uh-huh, por la carretera vieja. Sí. Uh-huh. Bien, pues nada, día 6 de abril, sábado, antes hay que apuntarse y el último día es el 3 de abril para tener todo, porque claro, no se puede ir a última hora y a reservar mesa, hay que hacerlo con antelación. Sí, porque el 3 ya es muy, muy... Muy justo ya. Sí, muy justito. Bueno, pues eso. Y pasa otra cosa, que, hombre, no lo sé, ojalá estaríamos a punto de que pase y no pase, pero no me vaya a pasar como en la Arena Madrid. El aforo que hay me han dicho que es de 50 personas máximo. Ajá. Uh-huh. Entonces, la gente que aproveche a apuntarse lo más pronto posible, porque puede ser de que alguno se quede fuera. Vaya. Porque claro, si hay más de 50, pues no vamos a poder, tendrá que quedar para otro año. A ver lo que pasa. Bueno, pues oye, sería desde luego una noticia que se pase de 50. Lamentablemente alguien se tendría que quedar fuera, pero bueno, para el año que viene ya encontraríais un sitio, un recinto más amplio, ¿no? Hombre, sería ideal que este año estaríamos 50 o más y bueno, el año que viene pues podríamos coger, yo qué sé, otro hotel que copan 200. Eso es, exactamente. Bueno, pues A animarse tocan los de la cosecha del 44, nacidos y personas nacidas en el 44, 1944, para que celebrar esta, bueno, pues este día, el día 6 de abril, sábado, 2:30 de la tarde, comida y tertulia. Bueno, también estoy intentando, espero que me salga bien, porque estamos consiguiendo el hecho que traiga un equipo de música un poco decente. Vamos a probarle, precisamente hoy a la tarde voy a ir a probarle, para pues recordar a Fórmula Quinta, a los Brincos, a los Pequeñiques. Aquellos tiempos. Todos de aquellos tiempos. A ver si consigo recopilar canciones de ellos y pasamos allí y cantamos unas canturreadas. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Joseba, pues nada, que salga todo bien. Y bueno, fíjese en el swing, que ahí viene el anuncio. Y si no, si tienen alguna pega, pues llámenos y nosotros les damos los datos, no hay ningún problema. Nacidos en el 44, 6 de abril, cita en Yodio. Joseba, suerte, que todo salga bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a poder decir estas palabras. Y nada, buena vida a todos. Eso es, ánimo. Por si has de volver algún día. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Las cartas en Arenal de Cor y Chale. Bueno, pues llega la Corrica a la comarca, al Audio, a Murrio, Condo, en fin, bueno, ha habido durante estos días anteriores muchas actividades dentro de la Corrica Culturala, pero en fin, el acontecimiento en sí pues llega estos días, ¿no? Y además, pues muy de madrugada, por cierto, así que atentos todos y todas. Así era, Mondo, ¿qué tal? Muy bien, ya esperando que llegue la Corrica, frotando las manos un poquito, a ver si llega. Un acontecimiento, bueno, de los más importantes y desde luego que reúne a miles y miles y miles de personas por toda Euskal Herria. Será difícil que se quede un kilómetro libre, ¿no? Pues sí, es muy difícil. Nosotros, la previsión que tenemos en este momento es que todos los kilómetros de Ayara están ya cubiertos, entonces, bueno, pues ya esperando todo el mundo con ganas a coger cada uno su kilómetro y ponerlo también ya el testigo de camino de Bayona después de pasar por Ayara. Sí, sí. Bueno, ¿dónde veis más animación? ¿La gente más mayor, la gente más joven? Me imagino que la gente joven, bueno, pues desde luego estará más espabilada a esas horas de la madrugada que la gente mayor. No sé, ¿cómo lo ves? No sé, yo creo que ahí no hay diferencias, ¿eh? Porque ya Corrica, bueno, pues está muy enraizado, son 18 ediciones, y durante todos estos años, pues bueno, la gente que antes era joven ahora es más mayor, pero sigue participando, y la gente joven que viene por detrás, pues es una cosa que Corrica también pues le llega muy dentro y participa sin ningún problema. Tú lo has dicho, 18 ediciones de la Corrica, bueno, pues parece que fue ayer, pero han pasado 18 años, ¿no? De aquellos... No, han pasado ya... La primera fue en 1980. Bueno. Entonces eso, pues mira, eso siempre es cada dos años, entonces pues desde el 80 hasta el 2013 han pasado ya 33 años. Sí, 30 y pico, sí. Sí, sí, que es cada dos años, exactamente. Bueno, y cada año además homenaje este año a quién se homenaje, quién recibe la... Homenajamos a la gente que está estudiando euskera, los alumnos que han pasado por los euskaltegis, les hacemos este pequeño homenaje, pues bueno, pues para demostrarles también nuestro agradecimiento a ellos, porque ellos han sido de alguna manera, los que han llevado, los que se han dado el euskera mutuamente, como dice el lema de Corrical, los que han posibilitado que los euskaltegis también, pues bueno, tengamos, digamos, en la perspectiva de poder seguir trabajando, porque todavía hay mucho trabajo que hacer en Euskal Herria a nivel de euskalización de gente, ¿no? Pues bueno, eso era nuestro pequeño homenaje hacia ellos, y bueno, pues agradecerles también pues la fidelidad que han tenido, las horas que inviertan de su tiempo libre para aprender euskera, y luego, pues bueno, que ellos son al final los que van a hacer la transmisión de los que era de padres a hijos y en las cuadrillas y todo esto. Una fiesta que además tiene su parte reivindicativa, ¿no? Porque hay lugares, bueno, como en Iparralde o en Nafarroa, que no hay subvenciones, ¿no? O por lo menos si las hay, son mínimas. Eso es, nosotros también eso, pues el Corrica también tiene una función de recaudar dinero, pues un poquito para poder paliar las dificultades económicas que tenemos en Iparralde y en Nafarroa, donde no hay una política de subvenciones. Y pues bueno, el trabajo que hacemos AEK, tanto en Iparralde como en Nafarroa, pues bueno, pues viene Corrica, con lo que sacamos de ahí, viene a cubrirlo de alguna manera. En días anteriores a la llegada de Corrica se han celebrado muchas actividades, muchos actos, algunos de ellos incluso hoy tenemos a las 3:30 la Corrica Chiquía, después también en Basalarrina la proyección de un diaporama, en fin, casi no ha habido días o por lo menos fines de semana sin actividad, ¿no? Sí, pues no, un poquito lo que buscamos con Corrica también es eso, bueno, que no sea todo pedir a la gente que tome parte en el kilómetro, que pague su kilómetro, también queremos darles una oferta cultural. Entonces, dentro de esa oferta cultural, pues bueno, pues lo que has comentado, ¿no? Pues el diaporama, hemos tenido otras actividades también, como la Vendimarca, partidos de pelota, pues estuvo Iñaki Perolena también. Entonces, bueno, pues queremos darle a la gente también la posibilidad de poder consumir, entre comillas, cultura en euskera, y que pueda tener un sitio donde poder practicar el euskera y tener referentes a nivel de euskaldonización. Bueno, tanto en Amurrio como en Laudio llegan de madrugada, y descríbenos un poquito el recorrido. Por ejemplo, en Laudio entrará por Areta, ¿no? Eso es, en Laudio entran por Areta, luego haremos todo lo que es el centro y ya saldremos por Ugarte hacia Oquendo. Y en Oquendo, pues bueno, pues ya entregaremos el testigo otra vez a Vizcaya y ya saldrá del Escualde. Y en por Amurrio, pues bueno, entra por Orduña, hará el recorrido en por Amurrio y ya saldrá otra vez por la zona de la Rinde hacia Altuve. Y ahí ya pues la cuadrilla de Zuia lo cogerá y lo entregará en la muga de Vizcaya en Otxandio. Bueno, pues la Corrica que recorre, bueno, comenzó hace muy poquitos días, ¿no? El día 14 empezó en Andoain, ya, pues bueno, hoy llegamos al Ecuador de Corrica en las 6. Y bueno, ya a partir de hoy ya es la cuenta atrás. Bueno, pues esta fiesta por el euskera, con recorrido por toda Euskal Herria, marcha de apoyo al euskera, que entrará pues tanto en Amurrio como en Laudio de madrugada, y como ha dicho Asier, con todos los kilómetros cubiertos, con mucha animación, mucha... bueno, pero lo escucharán. Si no se levantan, seguro que lo oirán desde casa. Porque no hay mucha fiesta, ¿verdad? Los que iban en el centro del audio podrán escuchar perfectamente el paso de Corrica. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues la 18 edición, que no son 18 años, sino que son un montón de pelea y lucha por el euskera, con AEK. Bueno, pues fiesta reivindicativa y fiesta para pasarlo bien y para continuar con peleando por la recuperación de la lengua del euskera. Así era Mondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hizkuntza baita gure bilgunea, bagoa zorira. Euskara ekarri matora, bagoa zorira. Bagoa zorira. Egin du izen izarre herri berri. Bagoa zorira. Eman euskara ekarri. Bagoa zorira. Egin du izen izarre herri berri. Bagoa zorira. Eman euskara ekarri. Eman euskara ekarri. Zorira. Tipitapa, tipitapa, zorira. Tipitapa, Bueno, hace no mucho hablábamos con nuestro interlocutor, al que ahora voy a presentar, porque se fueron a Marruecos con un panda a hacer una aventura, el Panda Ride. una aventura para personas con ganas de hacer una escapada o de hacer amistades o de, bueno, de pasar un, de pasarlo bien, pero con alguna dificultad añadida, ¿no? Una travesía, pues como casi casi como un, como el París-Dakar, pero un poco más pequeño. El objetivo era cubrir 8 días, un itinerario de 8 días, 8 etapas, y hacerlo con un, con un pequeño Seat Marbella o un Fiat Panda. Bueno, lo consiguieron y a ver qué, qué nos cuenta. Bueno, aquí está con nosotros Nacho y usted. ¿Dónde has dejado a Paul? Pues Paul se ha ido a Portugal. Vamos, que no paráis. No para, no para. Bueno, pues estos Nacho y Paul se fueron a, al Sáhara, a Marruecos, con un panda. Bueno, ya les contamos la historia, por lo menos en principio, de lo que iban a hacer. No sabemos lo que han hecho y cómo les ha ido. Por la cara de satisfacción que tiene Nacho, todo ha ido, vamos, perfecto, ¿eh? Sí, la verdad es que ha ido de maravilla, no nos podemos quejar. El coche ha respondido y ya estamos aquí otra vez. Bueno, ¿han hecho cuántos kilómetros aproximadamente? Unos 5.600. Bueno, eso no, por carreteras, algunas. Eso, algunas, muchas por pista, desierto, montaña, playa, de todo. De todo, de todo. Bueno, pues se fueron a, al Panda Ride, que es un viaje por el desierto, es un, una especie de desafío de... pues que participan un montón de gente, ¿no? Un montón de coches. Sí, la verdad es que inscritos había 114, pero bueno, hubo unos cuantos que ni siquiera llegaron a Madrid y otros tantos echaron atrás. Al final fuimos unos 95, una cosa así. Bueno, pero vosotros con el Panda habéis... ha vuelto aquí. Sí, sí, ha vuelto aquí, sí. Sí, sí, bueno, o sea, se fue y volvió. Bueno, pues con un Panda o un... Bueno, podía ser un Panda o un Seat Marbella, o fin, un cochecito de esos, pero siempre de ese estilo, ¿no? Para participar en el... Eso, es Fiat Panda o Seat Marbella. Y luego, pues había 4x4 o 4x2. En nuestro caso era 4x2. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal? Bueno, el desierto, pues apasionante. El cansancio, me imagino que... se suple con la satisfacción de al final de haber hecho la, haber cumplido con toda la meta que llevabais ya planificada, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy contentos porque el coche nos ha respondido. Hemos tenido también nuestras cosillas, pero bueno, hemos salido para adelante y visto lo visto, la gente lleva unas preparaciones, vamos, abismales. O sea que algunos ya han repetido, ya es la X veces que van, ¿no? Sí, la mayoría de la gente ya había repetido y bueno, muchos llevan... Que son expertos. Sí, muchos llevan ya con otro motor cambiado, que no era el de serie, bueno, y otros con unas preparaciones de que yo decía, Paul, ¿estos que van al Rally Dakar o...? Vamos, que no sonaba Panda. Nada, de Panda nada, nos adelantaban por la autopista, vamos, que decíamos, es que ni siquiera suena. Bueno, finalmente se cumplió el... ¿Cuántas etapas han sido? Pues al final, oficiales eran 6. Lo que pasa es que al final, entre que bajas a Madrid y eso, ya luego otro día Algeciras, luego otro día subir todo Marruecos y luego otro día subir toda sí, la sí. península. O sea, que llegáis a Marruecos y ¿qué pasa entonces? ¿Tenéis que ir hasta un lugar determinado donde comienza la aventura? Nada más cruzar el ferry ya nos dan el roadbook y ya teníamos que llegar al primer campamento. Cambiar dinero y venga, y arrear. Uh-huh. Y nada, muy bien, la verdad es que muy bien. La primera noche la pasamos arriba en el Atlas, mucho frío, pero bueno, bien, bien. El coche fue bien y contentos, la verdad. O sea, la organización bien, ningún problema de tipo, bueno, pues no sé, burocrático o de alguna otra... Bien. Ninguna anécdota que se salga fuera de lo previsto en una aventura de este tipo. No, la verdad es que bien. Ahí te encuentras pues gente de todo y bueno, pues como en todas partes al final, hicimos muchos amigos... que es lo importante al final, y muy contentos, la verdad. Sí, con ganas de repetir. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de unos años. Yo ahora de momento me reservo. Se lo aconsejo a todo el mundo. Sí, porque estas aventuras no son baratas, además, ¿no? Aparte, sí. La verdad es que sí. Por eso. Bueno, pero ibais contentos porque cumplisteis, bueno, pues la primera etapa era pues conseguir pues los fondos necesarios, conseguir el coche, el apoyo, en fin, todo eso lo teníais. y bueno, pues ya luego era cumplir las etapas que ya ibais ahí a la aventura, y nunca mejor dicho, porque no conocíais, es la primera vez, y por lo tanto ahora, si vais la siguiente, ya sabéis a qué vais y cómo se puede hacer, ¿no? La verdad que si ya repetimos, llevas ya mucho ganado, porque al final llevas igual muchas cosas que no te sirven para nada, o cosas que dices, joder, lo tenía que haber traído, así que, pero bien, la verdad, no os pasó nada grave de mecánica. Y lo que nos pasó lo solucionamos rápido y... Ni un pinchazo, ni nada, nada. Nada, nada. Bueno, la gente... Hubo gente que lo pasó muy mal, ¿eh? Reventó motores, palieres, pasando allí la noche, cambiando todo. Nosotros solo se nos salió el tirante de la suspensión de la derecha en mitad de una etapa, que lo arreglamos en media hora. Es cuestión de suerte, porque, claro, ir por pistas, por caminos, por sitios de esos que un coche pues no está preparado, a no ser que se prepare, claro. Sí, la verdad es que yo he alucinado con el aguante que tienen estos coches, porque he visto por dónde hemos ido, y no, y luego aparte le hemos mimado mucho, el coche le hemos cuidado muchísimo, cada 100, 150 parábamos, revisábamos agua, aceite, todo, y luego, claro, cuando vas por las pistas y vas a lo que da el coche, pues al final acaba desguazado. Oye, estas cosas hay que contarlas. ¿Habéis pensado, no sé, contarlo en un blog, en algún sitio, para que la gente que nunca ha hecho una aventura de estas, pues, o que, no sé, se siente un poco y digo, cualquiera va a Marruecos, cualquiera hace, si, no sé, igual me roban o me... no sé. No, la verdad es que en Pandarray 2013 el audio, que es una página que he hecho en el Facebook, ahí comento un poquito todo, he colgado fotos, pues para que la gente se haga una idea y pues para que la gente se anime también. Y la verdad es que, bueno, pues la gente en Marruecos bien también. Al final, pues eso, te ayudan en todo lo que pueden, pero bueno, siempre sacan su recompensa. Claro, bueno. Pero siempre es bueno llevar algo para poder recompensar la ayuda que recibes, ¿no? Eso es, sí. Por decirlo de alguna manera. Eso es, sí. Ajá. Bueno, me imagino que sí, que bueno, siempre suele pasar, ¿eh? Cuando la gente, y sobre todo donde se va, es un poquito más pobre, pues da la impresión de que incluso hay más solidaridad, más apoyo, más ayuda. No sé si habéis observado eso. Sí, luego la verdad es que a lo largo de las etapas íbamos igual por zonas de desierto, vamos, desérticas, y igual veías ahí de repente dos niños, igual de 7, 9 años con las cabras, y bueno, pues siempre les dabas igual una chocolatina o lo que sería, un rotulador, uh-huh. O lo que sería, vamos, lo agradecían. Sí, sí. Bueno, y veis también con una... Esta aventura también tiene su objetivo, parte de él es de solidaridad con la gente, tenéis que llevar también algo de... pues no sé, de reparto de algún tipo de, no sé, de cuadernos, de sí, libros, de algo. Sí, teníamos que llevar todos material escolar y nosotros pues al final llevamos un ordenador y bueno, y cuadernos, folios, reglas, pinturas. Un poquito. ¿Y eso cómo se reparte allí? ¿Quién hace el reparto de todo? Pues el Pandarray, la organización del Pandarray tiene como una unión con una ONG allí de educación, y nosotros lo llevamos allí toda una escuela, y luego la presidenta de la ONG se encargaba de repartir todo el material escolar. Ajá. Bueno, y así, ¿qué sensación te dio pues en todo ese recorrido? Que habéis ido por pueblos, por montañas, no habéis ido por ciudades, por lo tanto, bueno, pues habéis ido por el Marruecos más rural y más primitivo, ¿no? Sí, los dos últimos días ya llegamos a Marrakech, que bueno, ya es más muy civilizado, pero tampoco nos ha dado mucho tiempo a ver nada, porque... Y veis la aventura vuestra. Era al final estar con el coche, llegar, una ducha y cenar y nada, y a la cama, porque al día siguiente otra vez a las 6:30 para arriba. ¿Y las etapas que eran duras, os levantabais muy temprano, os acostabais muy tarde o cómo, o cada día era distinto? Va, prácticamente al final como las gallinas, cuando se hacía de noche a dormir y nada más al amanecer ya para arriba. ¿En campamentos organizados, en tiendas de campaña, cómo hacíais? Pues la organización preparaba jaimas donde nos daban de cenar y de desayunar, y luego, bueno, pues todo el espacio restante era pues tiendas de campaña. Y al final, pues eso, haces amistades, haces ahí el grupillo, todas las tiendas de campaña y eso, y bueno, y amenizas bastante la noche. Que iba gente de toda Europa, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que hubo unos italianos también, unos portugueses, y bueno, y luego la mayoría eran de aquí, de la península. Y bueno, muchos eran también jefes de taller de coches, y bueno, gente muy aficionada al motor, vamos. Sí, sí, iban a probar a ver lo que yo he hecho y casi he fabricado a ver si aguanta, ¿no? Sí, la verdad es que yo no tenía ni idea y he vuelto sabiendo bastante. O sea, sabes algo más de mecánica de lo que sabías antes, ¿no? Algo más por lo menos, sí. Bueno, lo que te ha enseñado Paul, claro, que sabe algo más, ¿no? Sí, bastante más, madre mía, MacGyver. Por eso, y ya sé que son manitas. Bueno, pues nada, ya ven, con ganas de volver, cuando no se sabe, pero tienen ganas de volver. Quizás en esta o quién sabe si en otra aventura, ¿eh? Sí, Paul seguramente que igual se anima hasta el año que viene otra vez. Yo me reservo y prefiero probar cosas nuevas al final. Esto ya lo he visto, me gusta. Si algún día me sale otra vez la oportunidad de ir con otra persona, pues sí. Pero bueno, al final hay infinidad de cosas que hacer. Desde luego, bueno, el mundo es tan amplio, lo único que hay que tener es tiempo y dinero. Eso es lo que hace. Tú lo has dicho. Faltan ambas cosas, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Bueno, pues nada, que gracias por venir, por contarnos una parte de esa aventura, porque tantos días, pues bueno, es muy difícil, pero seguro que te reunirás con amigos y habrá mil y una anécdotas que les contarás y o que has colgado ya en ese blog que acabas de decir. Repite el blog para que... Pandarray 2013 el audio. Pandarray 2013 el audio, buscando en Google, me imagino que ningún problema. En el Facebook, es una página adherida a mi perfil, así que sin problema. En Facebook. Vale, perfecto, pues nada, gracias por venir, Nacho, y enhorabuena por el éxito, por lo menos venís contentos y además con ganas de volver, eso quiere decir que lo habéis pasado estupendamente, que es de lo que se trata. Sí, eso es, muchas gracias. Gracias a ti. Molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate el nuevo Citroën CLS VTI Exclusive desde 10.500 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Si formas parte o conoces algún grupo de rock que busca su oportunidad, envíanos toda la información a elcofredelpirata@hotmail.com y nos pondremos en contacto contigo. En El Cofre del Pirata queremos escucharte. Escúchalo en Radio Ayala los domingos a las 8 de la tarde. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Sale, y es que ni se miran cuando estamos de fiesta. Se repite cada día. El sol ha salido pronto y la noche no respira. Le, le, le, le. Con este sol de mediodía, se ostitan ya pizza, pues se composta dirá, en una carga y tu dueta y se reconsidera.